En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, Península, Baleares y también las Islas Canarias. Y comenzamos de reojo echándole un vistacillo a lo que está haciendo el IBEX 35 al inicio de esta sesión del, vamos a ver qué es hoy, miércoles 3 de mayo del año 2012. De momento bien, estamos subiendo un 0,55, pero todavía estamos algo alejados de esos 7.000 puntos, que sería pues el primer punto de referencia a superar 6.000, déjame mirar, 6.952, y con ese 0,30 que va a dejar ahora, pues estamos ahí un poco en el camino de poder superarlo. Los datos del entorno económico siguen jugándonos malas pasadas y España, que sigue un poco ahí en la picota. 0,40% ahora mismo, subiendo el IBEX en el comienzo, 8 minutos sobre las 9 en la península y Baleares, una hora menos en Canarias, y estamos en 6.859 puntos. Como siempre al inicio, el saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y hoy estamos esperando, el dato suelen ser puntuales, y a eso de las 9:05 se facilita el dato del empleo correspondiente al INEM del pasado mes de abril. Veremos a ver cómo aparecen esos datos, si son algo mejores que el mes anterior o son pues igual de demoledores que los que hemos venido padeciendo los últimos meses. Y ya sabes que hay una destrucción de empleo impresionante y que esto pues da la impresión de que no termina de pararse la sangría económica, me refiero. Pero bueno, mientras aparece ese dato, que todavía no lo veo, vamos con un poco los guarismos, las cifras de referencia que tomamos como referencia, valga la redundancia, en el comienzo del programa. La prima de riesgo está en 424 puntos con respecto al bono alemán. El euro se ha revalorizado ligeramente en las últimas horas de cotización con respecto al dólar. Está ahora mismo en 1,315. El petróleo Brent, el barril, está en 118, sigue por debajo de los 120, algo muy interesante. Y bueno, en las últimas horas está bajado un 0,04%. El oro ha perdido fuelle y se acercaba a los 1.860, ahora mismo está en 1.652. 1.660, queríamos decir, 1.652, da la impresión de que tiene esa barrera infranqueable en los 1.670, 1.675 y que le es prácticamente imposible superarla. En las últimas horas de cotización, pues sigue perdiendo fuelle y lo vemos acercarse ligeramente, pero en cuanto se acerca mucho a los 1670, 1680, pues empieza otra vez a darse la vuelta. El rango más o menos del oro entre 1608 y 1685 y el rango del petróleo entre de los 117 y 121, para ser generosos. Y vamos ya con más datos. Voy a echar una ojeadita a ver si ha aparecido el dato de empleo que tenía que salir hoy, si mal no recuerdo, era lo que aparecía, sí, informe de empleo a las 9 de la mañana. Y más o menos pues es lo que tiene que salir en cuestión de minutos. Voy a ir a uno de esos de las agencias de noticias que suelen estar más actualizadas y son de las fuentes que beben los diarios generalistas. Vamos a ver, entramos y seguramente pues en cuestión de minutos, ya te digo que suelen ser bastante puntuales, aparece pues el dato de empleo. Todavía no lo tenemos por aquí, están actualizando, pues nada, ya veremos a ver. Pues con los datos de hoy, ya sabes, el IBEX sigue ahí intentando mantenerse, aunque va perdiendo fuelle conforme pasan los minutos, 8 y 11, 6.852, con una subida ya menor del 0,30%. Ah, por cierto, te comento que como esta semana tenemos Bolsalia, pues estamos en cuadro en cuanto a analistas, están ahí todos y bueno, es un follón con las conferencias que tienen, con un poco las reuniones y haremos pues versiones reducidas, por lo menos hasta el viernes. Así que si notas que los analistas pues no están con nosotros, no es que nos hayan dejado atrás, simplemente que con el tema de Bolsalia, pues que están ahí todos reunidos y ya el lunes pues volveremos a la más completa normalidad. Había quedado ya con algunos, pero como tienen que montar stands, tienen que organizar pues sus conferencias, tienen que pues estar a unas horas determinadas, les resulta bastante complicado participar. Así que dicho esto, vamos ya con los titulares de la prensa económica del día de hoy. El IBEX corta su sangría al filo de mínimos de 2003 antes del Tesoro y del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a decirnos si mantiene los tipos de interés al mismo precio y también se quieren colocar, creo que entre 2.000 y 3.000 millones de euros de deuda. Dos datos que habrá que tener en cuenta porque moverán un poco ficha en cuanto al IBEX 35 y la economía española. Estamos también ofreciendo, esperando ese dato, que espero que te lo podemos dar a lo largo de esta próxima hora, el dato de empleo, y de momento pues seguimos. La mitad de las empresas del IBEX invierten en países que no respetan la propiedad privada, en casos de los que son más recientes, el argentino y el boliviano, con esas nacionalizaciones o expropiaciones de parte de Repsol, YPF y de Red Eléctrica en Bolivia. La Paz, que es la capital de Bolivia, ofrece 30 millones a Red Eléctrica como justiprecio de compensación por la expropiación. Argentina está a un paso de expropiar a YPF en medio de la polémica sobre energía. Los 27 son incapaces de acordar un refuerzo de capital para la banca y Báñez se lanza a la búsqueda de fraude laboral también en internet. Báñez es la ministra de Empleo. España es en el debate televisado entre esas cosas, Sarkozy y Hollande, ya te lo comentábamos ayer, que tenía lugar en Francia, el último de los debates. El domingo ya se decide quién será el próximo presidente o si habrá reelección de Sarkozy en Francia. España sondea Credit Suisse, Goldman y UBS para sanear el ladrillo de la banca. ¿Y por qué España no cae bien en Argentina? Una situación, una institución sobre reputación internacional hace un análisis de un poco las relaciones económicas, comerciales entre España y Argentina. La pugna de Hacienda y los clubes de fútbol. Ya sabes que hay abierto otro culebrón para ver cómo se paga esa deuda monstruosa de los clubes de fútbol con la Liga de Fútbol Profesional, con Hacienda, etcétera, etcétera, y da la impresión de que van a darles pues bastante manga ancha, y creo recordar que les habían puesto sobre la mesa un plan que hasta el 2020 pues podrían ir pagando poquito a poquito y más o menos sanear todas las cuentas. Pero bueno, fíjate, estamos en 2012, pues 8 años, yo creo que es un margen bastante generoso. Novartis compra Foguera para convertirse en el líder de los genéricos en dermatología y el FROP denunciará las prejubilaciones de los altos cargos de la CAM. Más noticias, una prima de jubilación de 47 metros, se refiere a Franz Hessen, que se retira de la industria náutica de lujo construyéndose un pedazo de yate que aparece ahí en las páginas de Expansión. .com. Espectacular. Casa Tarradellas invierte 10 millones en su propia planta de reciclaje y pasamos ya al diario 5 días. BMN, Liberbank, Ibercaja y Unicaja ultiman sus fusiones. El IBEX intenta salir del pozo y Rajoy quiere reducir el gasto público a niveles de 1984. Jaque al déficit público y al programa electoral y empleo baraja que los autónomos coticen menos si también tienen nómina. Red Eléctrica reclamará a Bolivia al menos los 67 millones invertidos en TDE. Andalucía tendrá que subir impuestos para cumplir con el déficit del 1,5% y la industria no puede cargar sola con la política energética. Se refiere a este dato el señor Juan Béjar, de la industria cementera. Fomento enciende a las ingenierías al dar su obra estrella a Ineco. Y Motorola logra prohibir las ventas de Xbox 360 y Windows 7 en Alemania. Y hay un debate interesante sobre el almacenamiento en la nube, almacenamiento de datos. ¿A qué nube me subo? Pues si quieres un poco elegir entre el lado de Google, lo de que te ofrece Microsoft, lo que te ofrece Ubuntu, Linux, etcétera, que hay varias modalidades y además con diversas características, pues tienes allí detalladamente las características y un poco lo que te ofrece cada uno, Dropbox, Microsoft, pues ahí tienes para elegir y para quedarte con el que más te convenza. La mayoría son con un límite gratuitos y el resto pues son de pagos y tienes que almacenar mucho, pero ahí pues cada uno pues se queda con lo que más le gusta. Las operaciones en el sector del consumo solventan la crisis. CIA invertirá hasta 75 millones en nuevas aperturas en España. Y después de el diario El Economista y Cinco Días, pues nos toca el tercer diario que habitualmente tomamos como referencia, que no es otro que el diario El Economista. Y el IBEX 35 rebota y se acerca a los 6.900. El Banco Central Europeo se reúne con España y debate sobre el crecimiento en el disparadero y el único motor de España se para la exportación. Cae. El Tesoro hoy sale al mercado con una nueva subasta de bonos, subastas, bonos y obligaciones a 3 y 5 años, con los que pretende captar entre 1.500 y 2.500 millones. Lo que te comentábamos al principio del programa, el PER reparte 4.000 millones desde el año 86 y también hay un reportaje muy interesante en El Economista en que se gastan el dinero del PER, cómo se lo gastan y cómo ha evolucionado el paro, el PER, etcétera, en Andalucía desde que se puso en marcha este emolumento para los jornaleros del campo, que en muchas ocasiones pues no pueden cumplir con 60 peonadas y tienen que hacer pues de todo para seguir recibiendo pues alguna ayuda. Lufthansa suprimirá 3.500 empleos de su plantilla mundial y Bankia que baraja un nuevo ajuste de plantilla. Algunos recortes económicos pueden provocar el caos social. Son las declaraciones de Camilo Abietar, que lleva desde el año 99 al frente de la Organización de Profesionales y Autónomos. Más noticias, el precipicio fiscal, gran amenaza para la economía de Estados Unidos. Venimos escuchando y leyendo declaraciones de expertos que empiezan a hablar. De momento lo hemos escuchado tímidamente, cada vez se empieza a hablar con más asiduidad y últimamente lo vengo leyendo y escuchando prácticamente cada día. ¿A qué se refieren? Pues que como Estados Unidos tiene la máquina abierta o en posición de on de hacer billetes con la Reserva Federal, pues no tienen contención, no es lo que ocurre en Europa. Entonces los bonos se les empiezan a disparar y lógicamente pues el dólar cada vez pues tiene un valor más cómo decirlo, pues bueno, menor que el del euro, porque el euro está un poco apuntalado por la pues por la propia moneda, pero cuanto necesitan dinero pues empiezan ahí a darle a la maquinita. Aquí en España pues con el tema de la deuda pues vamos aumentando pues todo el riesgo de los países periféricos y bueno, pues yo creo que lo ideal sería pues tomar por la calle del medio, ni tanto ni tan calvo, ni tanto como para pues la mangancha de echar mano de la máquina de los billetes como hacen en Estados Unidos, pero tampoco pues de ir acumulando deuda como hacemos en Europa. Supongo que habrá un término medio más equitativo para pues no cargarse tanto de deuda ni para inundar el mercado de dólares, pero eso pues los economistas son los que tienen la última palabra y los responsables evidentemente de la Reserva Federal Americana y también del Banco Central Europeo. Se ha hablado mucho sobre las fusiones de ayuntamientos. En España hay 8.000, creo que en Alemania pues hay como un tercio y tienen casi el doble de la población. Y parece ser que el Ministerio de Hacienda se plantea pues una cifra, los 5.000 habitantes, que va a ser el umbral para las fusiones de municipios. Los que no tengan pues esos 5.000 habitantes serán fusionados a otros de mayor población. Más noticias. Para Urdangarín, la fianza de 588.000 euros. Los 7 millones de euros de las arcas de Baleares, Cataluña y Valencia y los 10 de empresas privadas que pudo embolsarse a través de la Fundación NOS, apenas podría costarle a Urdangarín una fianza de responsabilidad civil de 583.000 euros. Los 27 no logran acuerdo para reforzar la capital, el capital de los bancos, y Vidrala ganó un 16,6% más en el primer trimestre de este año 2012. Y España irá hasta donde pueda para defender a las empresas. Son declaraciones del gobierno ante las expropiaciones de la filial de Repsol, YPF, y también de parte de la filial o de la totalidad de la filial de Red Eléctrica en Bolivia. Un tribunal alemán dictamina que Microsoft infringió patentes de Motorola en el país. ¿Y para quién se abre el crédito? Pues hay un reportaje también muy interesante, le he echado un vistacillo y merece la pena, sobre qué está ocurriendo con el crédito. Hasta hace unos meses prácticamente el 100% del crédito iba para pagar la deuda, y ahora pues parece ser que hay un poquito de circulación de crédito, que son pues prácticamente un 6% de todo el crédito que hay, y está yendo a grandes empresas, aunque los fondos siguen sin fluir hacia pymes y hogares, pero al menos pues hay que pensar en positivo, y las grandes empresas empiezan ya a tener líneas de créditos. De Guindos dice que no habrá dinero para la banca en principio, esto entrecomillado, y los cines españoles se anotan un fin de semana brillante con las últimas novedades y los últimos estrenos que ha habido en el fin de semana pasado. Y vamos ya con los datos, pues todavía no, porque están ahí apareciendo, y todavía 23 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, no han saltado exactamente. Y estoy extrañadísimo porque el dato del paro todavía sigue sin salir y lo tenía aquí anunciado, no sé si me habré equivocado yo, pero lo tengo aquí, fíjate, en la agenda, jueves 3 de mayo, hoy bolsa cerrada en Japón, informe de empleo a las 9 de la mañana, y son las 9 y 24 y todavía sigue sin salir, no sé, igual como muchas veces los duendes de este programa pues hacen de las suyas, pues te puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, pero bueno, seguiremos esperando, todavía nos queda un tiempo para terminar el programa, y lógicamente pues todavía pues puede llegar esa noticia, aunque me suele extrañar porque normalmente llega pues puntual a la cita ese dato de empleo, y pues no lo veo por ninguna parte. Veremos a ver si se han despistado, pero es que no lo veo ni en las agencias de noticias, y tampoco pues en los diarios generalistas, y tampoco pues en el Instituto Nacional de Estadística. Pues nada, ya veremos, vamos a ver si aparecen ya los índices. De momento pues lo que tengo es que prácticamente todo está en los cierres de ayer, y bueno, van apareciendo poquito a poco. Pero vamos a contarte lo que ha hecho la bolsa de Tokio. Cerró ayer, hoy no ha tenido sesión, mañana tampoco, y bueno, está en 9.380 con esa subida de ayer del 0,31%, 9.380. En cuanto a las bolsas americanas, lo que hicieron, el Dow Jones bajó un 0,08%, está en los 13.268 puntos. El Nasdaq 100 ha subido un 0,29% y está ya en los 2.734. El S&P 500 bajó un 0,25%, está por encima de los 1.400, concretamente los 1.402. Y el Nasdaq Composite subió un 0,31% y está en los 3.059 puntos. Y en cuanto a lo que está ocurriendo ahora mismo, el IBEX 35 sube un poquito más, 0,84%, y está en los 6.880 puntos. Van saliendo con cuentagotas los índices. El DAX alemán sube ahora mismo un 0,67%, está en los 6.700. El CAC 40 un 0,70%, 3.250, no está nada mal. Y el FTSE londinense, que sube un 0,49%, está en los 5.786. Tenemos un par de datos más, el del Eurostock 50, que ha abierto con una subida del 0,72%, está en los 2.306, y el ECO 10, que sube un 0,50%. y esperamos a ver si salen ya los datos, que son suelen ser los últimos que aparecen, son los datos del FTSE milanés, que prácticamente pues es el que nos pone la guinda todos los días a los datos de cotización de esos momentos. Nada, seguimos aquí con economía y finanzas y vamos a ver si pues el dato de empleo, ya te digo que me extraña bastante porque no lo veo por aquí por ninguna parte y en principio pues tendrían que aparecer de todas formas en el programa de esta tarde, pues ya si sale, caso de que salga, pues lo podremos comentar. Pues no lo veo, así que vamos a poner aquí ya el punto final. Le echamos un vistacillo a lo que están haciendo las bolsas europeas. El IBEX 35 subiendo un 0,84, prácticamente todo en verde. El índice alemán 0,67%, el CAC 40 un 0,70%, el FTSE londinense un 0,49%, el Eurostock 50 un 0,72% y el ECO 10 un 0,50%. Recordar los cierres de ayer en Wall Street, el Dow Jones bajó un 0,08%, el Nasdaq 100 un 0,29% al alza, el S&P 500 un 0,25% en negativo y el Nasdaq Composite que subió un 0,31%. Y ponemos aquí el punto final. Ya sabes que durante esta semana tenemos ediciones reducidas de economía y finanzas porque nuestros analistas están todos en Bolsalia. Se celebra esa reunión anual de empresas, analistas, analistas técnicos, analistas fundamentales. Y bueno, es un poco la fiesta de la bolsa en cuanto a concentraciones anuales. Creo que es en el recinto ferial Juan Carlos I donde están teniendo lugar. Y bueno, pues si te apetece ir, esto lo dudo. O sea que mejor lo mira exactamente, pero me parece que es allí. Y si quieres acercarte, pues tendrás prácticamente a todos los analistas que nos acompañan dando charlas. Hoy creo que el amigo Sergi daba tres charlas durante la jornada y también Javier Alfayate, que habitualmente lo tenemos los jueves, ya me dijo que tenía que ir un poquito más temprano para organizar el stand, para empezar a preparar sus intervenciones. Así pues, volvemos esta tarde, será aproximadamente a las 19:05, justo tras el informativo de la tarde. Y en este caso pues volveremos ya con el cierre definitivo en Europa y con las aperturas en Estados Unidos, Japón. Recuerda que está cerrada tanto hoy como mañana y hasta el lunes pues tienen pues esas jornadas de asueto. En la producción la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos, ya te digo, dentro de unas horas en la segunda edición de Economía y Finanzas. Hasta entonces te dejo con un poquito de música y nada. Dentro de unas horas, pues volvemos a contactar contigo. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.